lo que tenemos. Una cámara, un lugar donde ponerse, una computadora, un transmisor que en este momento no está funcionando. Así que, de paso aprovechamos para mandarle saludos a Fede, ¿no? Del Piltri. Del Piltri, que probablemente nos está escuchando por radio, porque estuvimos en el refugio ahora este fin de semana y le dijimos que pruebe con una tele que tienen ahí a ver si nos pueden ver desde el refugio del Piltri, pero bueno. No estamos saliendo. No, hoy no y estos días no. Estamos. Entonces que no pruebe. Que todavía no pruebe, que ya le avisaremos. Ya le avisaremos, sí. Pero por radio, bueno, seguramente nos debe estar escuchando, así que ahí le mandamos saludos a Fede de Refugiero del Piltri. Ah, bueno. ¿Cómo estaba allá arriba? La verdad, re lindo. Estaba con bastante nieve. Lindo para jugar un poco con la nieve, tirarse con gulipatín, con snowboard ahí en la canchita de fútbol. Está bueno. Fuimos con niños, así que estuvo bueno, divertido. Y ahora debe haber más nieve, porque nevó, sí, más, me parece. Nevó y nevó hasta abajo. Está lindo. Se está poniendo lindo el invierno. Sí. Ya llegué. El refugio, como siempre, lindo, calentito, cálido, ahí para los que quieran ir a darse una vuelta. Está bueno. Lo único, bueno, tengan cuidado con el hielo en la bajada. Está ahí lindo para patinar. El caminito del bosque tallado sí. Se pone. Mensajes por celular se puede mandar al 154-38-31-52, por si quieren mandar un mensajito, estaría bueno. Ya el fijo lo dimos. Bueno, vamos a empezar un poco a ver qué tenemos para hoy, que tenemos varios temas locales. Dale, sí, tenemos varias notas que hicimos en esta semana y vamos a empezar con lo que sucedió el sábado en la Plaza Pagano. Se realizó, como se viene haciendo hace 2 años y 7 meses, la marcha pidiendo justicia por Coco. Uh-huh. En el marco de esto que siempre venimos recordando, que es el asesinato de Coco en la comisaría de acá de Bolsón. Así que se realizó la marcha como, bueno, el mes pasado no se había hecho, pero por lo general todos los meses se viene todos haciendo. Los 13. Claro, el 13 es el día que sucedió y va variando según qué día caiga, ¿no? Pero claro, es como el sábado más cercano al 13, bueno, se combina unos días antes el día de esta reunión, digamos, que se va haciendo para, bueno, eso, ¿no? Que no perdamos, como que no quede en el olvido, que no quede impune. Entonces, si te parece, vemos la primera nota que hicimos esa tarde con Adriana, del colectivo de Derechos Humanos. Dale. Por justicia, por Coco, por la situación de Coco Garrido, por el asesinato de Coco en la comisaría de acá del Bolsón, pero también apuntando a la represión en general, a la impunidad. ¿Por qué la policía tiene tanta impunidad? Porque a su vez hay otro eslabón, que es la justicia, que avala o que la policía se comporte como se comporta, ¿sí? Sin, qué sé yo, de manera terrorista. O sea, es muy grave lo que sucede con la policía. Yo a veces no encuentro los términos adecuados porque se gastan las palabras, ¿viste? Cuando hablamos de tortura es porque realmente hay un abuso que para nosotros llega a ese punto de tortura, porque es una persona indefensa en un lugar donde hay personas que tienen las armas y toda la autoridad en la mano y donde pueden disponer de ellas física, moralmente, en su totalidad. Y después hay una justicia reacia, totalmente reacia, a llevar adelante los casos contra la policía, y a su vez tampoco la justicia está sola. O sea, hay una Lo más grave quizás es que hay un aval político para que eso suceda, porque si realmente hubiera una voluntad política de transformar esta situación, yo creo que algo habría cambiado, y sin embargo hasta ahora no hemos notado un cambio real. Policía, justicia, políticos, en realidad, ¿qué hay detrás de todo eso? Una mano muy negra, que son las grandes corporaciones, que por supuesto, a través de este sistema capitalista tan voraz y tan destructor, disciplinan a la sociedad, ¿no? Bueno, como sabrás, estuvo el 4 de julio presente acá el juez con un perito de parte, haciendo una reconstrucción de los hechos. El juez prometió que en un tiempo, más o menos un plazo de 2 meses, iba a haber alguna respuesta como para ya empezar otra etapa. Pero bueno, hasta ahora estamos esperando. Y bueno, y vamos a ver, a medida que tengamos una novedad. Pero es interesante, justo acá se ha armado una asamblea que solemos hacer después de la marcha, donde también surgen propuestas. Porque cuanto más seamos lo que estemos interviniendo, pienso que es mejor, y pueden surgir ideas que después podemos compartir y llevar a la práctica. Cuanto más personas, no importa de qué extracto, incluso ideológico, ¿no?, les preocupe el tema y se acerquen y sumemos fuerzas, yo creo que más positivo puede ser el resultado. Ya casi estamos. Pero estamos saliendo al aire. Estamos al aire, bueno. Bueno, entonces escuchábamos a Adriana del colectivo de derechos humanos, que estaba un poco contando cómo estaba el tema en relación a la causa judicial por el tema del asesinato de Guillermo Coco Garrido. Y bueno, hasta el momento no hay demasiada novedad. No hay novedades, estamos todos esperando que el juez y la justicia se decida por qué dirección va a tomar, digamos, en este último tramo de la de la situación de la causa. Ese mismo día se hablaron otros temas en esta pequeña asamblea que se hace después de la marcha, siempre hay en un círculo frente a los murales, donde se charlan varias cosas que están pasando acá en la comarca, que tienen que ver con por ahí con la violencia policial y con el tema de la trata y bueno, estas situaciones que están sucediendo en la comarca. Entonces, a raíz de un nuevo caso de presunta trata de personas en El Hoyo, muy similar, se podría decir, al caso anterior que ocurrió ahí en el complejo de cabañas del sindicato de petroleros, le consultamos a Julio Saquero de la APDH sobre que nos cuente qué es lo que había sucedido, que él tenía información del tema. Entonces, ahí nos va a contar un poco de este nuevo caso, en qué está, no está resuelto todavía, para nada, esto fue la semana pasada. Veamos la nota a ver qué nos cuenta Julio. El hoyo de cara, no sé cómo está caratulada, pero bueno, con estas chicas que eran de Jujuy, que las encontraron acá en una situación irregular. Sí, en realidad la carátula de inicio y la que está a nivel popular y en conciencia de todos es la que, cómo estaban tituladas las notas que aparecieron, ¿no? Privación ilegítima de la libertad, secuestro de dos personas, de dos mujeres jóvenes de 22, 25 años, con dos criaturas que serían hijos de una. Sí, esto es a 100 metros más o menos de, en una vivienda humilde, a 100 metros del complejo de los petroleros privados, donde fue el caso anterior. ¿Y qué sucedió con las chicas? Bueno, con las chicas, según lo que sabemos, fue detenido el dueño de casa, un originario del Hoyo, que habría ido a Jujuy, las habría convencido de viajar con promesa de trabajo, les habría pagado el viaje y les habría dado gentil alojamiento en su casa, nada más que después se produjo situaciones de maltrato y presunto abuso sexual u otro. Hubo una denuncia judicial o penal allá en Jujuy, una causa abierta por secuestro de personas y de privación ilegítima de libertad, y viajó la brigada policial especializada en este tipo de delitos en Jujuy. Sabemos que la trata a lo largo de toda la geografía argentina es un negocio muy lucrativo en este momento, que comienza en la frontera con Bolivia y desde dentro de Bolivia. Y avanza por Villazón y llega después a la ruta 40 y se traslada hacia Chile, desde Salta hacia Chile, o sigue hacia el sur y llega a Neuquén, llega a la zona petrolera, Neuquén y el sur Santa Cruz y Chubut, y más al sur a Tierra del Fuego, entra en territorio chileno. Así que mi caracterización, no quiero ser alarmista, pero creo que nosotros estamos, por razones geopolíticas, el Hoyo está a 140 kilómetros de Bariloche, 140 de Esquel, comunica con todos los pueblos y de la comarca andina prácticamente, a la vera de la ruta nacional, y nos estamos transformando poco a poco en un paradero, si digamos así, de esta ruta del narcotráfico y de la trata de laboral y de prostitución de nivel nacional e internacional. ¿Qué es lo que tiene a mano la comunidad como para empezar a actuar al respecto, digamos? Mira, yo creo que la comunidad ha reaccionado de dos formas, como siempre reacciona en estos casos. Una es con miedo, porque es algo, cuando nos viene una epidemia encima, como ha sido el caso del hantavirus u otras políticas a veces, tenemos miedo. Y eso es la primera sensación. Vemos cómo va a terminar. La otra es organizándose, y creo que ha habido una muy buena respuesta en cuanto se pudieron las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, nos pudimos reunir y comenzar una estrategia de demandar a las autoridades protección y demandar sobre todo publicidad de los actos de la justicia y de la policía. Queremos saber realmente de qué se trata, y eso lo hemos manifestado en el Hoyo, en varias reuniones y asambleas. Hemos tenido después la represión por parte de las autoridades, no el diálogo, sino la represión, la persecución, y no nos han podido quebrar. Entonces pasamos a la otra etapa, es exigir a la justicia en este momento clarificación sobre estos hechos. A 4 meses del primer episodio, cuando hubo 3 detenidos, hubo 3 personas menores, alguna de ellas que estaban involucradas en la trata, eso fue así la carátula que le dio el juez Moldes, el juez federal, intervino Gendarmería de Bariloche y del Bolsón, hubo un operativo que duró 8 horas en un complejo de cabañas turísticas de alta gama, que construyó el sindicato petrolero privado de Chubut, con la participación de un empresario notorio en nuestra zona, el señor Cris, Daniel Cris de Lago Puelo, y con la administración, bajo la administración del ex intendente del Hoyo, Mario Breide, porque no olvidemos que este señor Ávila, que es el jefe de los petroleros, ha financiado notoriamente la campaña de varios candidatos de la última elección, esta de los PASO, que conforman la sociedad de provincias productoras de petróleo. Por ahí algo a destacar es la no participación de la policía de la comarca en este tipo de situaciones, ¿no? Como que no participan en los operativos, no hay denuncias desde la policía, no actúa, no hay... O sea, tal vez haya participación en otro sentido, o responsabilidad tal vez. Es como en las encuestas, siempre hay un rubro que dice, no sabe, no responde. Es raro, primero participa de Bariloche y del Bolsón, la Gendarmería y el Juez Federal, después participa la Brigada de Policía de Jujuy y la Policía del Hoyo, que estaría custodiando durante todo este tiempo el complejo petrolero, no se entera que a 100 metros sucede otro episodio semejante. Bueno, todo eso va configurando para el Hoyo y para nuestra comarca una fisonomía nueva. Creo que esto es reciente, estamos, vuelvo a reiterarlo, ante la punta del iceberg. Todavía no sabemos lo que hay de fondo, porque si hay algo que caracteriza a la mafia esta de la trata es la invisibilidad de los procesos y la complicidad de muchos actores políticos, judiciales, policiales, empresariales, políticos sobre todo. Así que la población, hasta ahora, estamos tratando de abrir los ojos y descubrir esta nueva realidad en la cual estamos sumergidos. Bueno, ahí pasaba Julio, que nos contaba lo que estaba sucediendo en el Hoyo. Y bueno, me desconcentré un poquito, estamos teniendo problemas con el audio, por eso estamos ahí. No, lo que les quería contar es que bueno, esto es parte de lo que se habló en esta marcha, en esta asamblea después de la marcha. Y otra cosa de lo que se habló es de que el 3, bueno, dentro de 3 meses aproximadamente, no, todavía no está la fecha definida, se va a realizar el juicio por el caso de Daniel Solano en la ciudad de Fisquemenuco, allá en el valle. Entonces, bueno, estaba Mali Quintillán, ahí de militante del Partido Obrero, que estuvo en la marcha el sábado. ¿Quién fue candidata a diputada? En estas últimas elecciones, precandidata. No, me hacen ahí. ¿No fue candidata a diputada? Sí. Sí. Ah, y bueno. Entonces, nos contaba que participa en una organización que están trabajando con estos temas y nos daba esta noticia del juicio y que, bueno, la idea es convocar a todas las organizaciones que puedan acercarse, viajar, para apoyar esta movida de la familia, de los abogados y poder, bueno, estar afuera del juicio haciendo un banque, digamos, de la gente, porque va a ser un juicio muy grande. Si bien en la primera etapa hay 7 policías imputados, la idea es que se agreguen más policías que están, o sea, que por los abogados están vinculados, según los abogados, y mismo los responsables de las empresas y de la parte del Estado también. Uh-huh. Que bueno, después de la huelga que se hizo hace unos meses por parte de la familia de los abogados, pedían esto justamente, de que se imputen a más responsables, digamos, claro, de la causa. Entonces vamos a ver la nota con Mali Quintillán, que nos contaba esto y otras por ahí reivindicaciones que está llevando la organización en la que participa. violencia, algunos sectores ligados a sindicatos, sectores ambientales ligados a sindicatos, sectores ambientalistas. Empresarial, judicial, policial que existe frente a este caso, y nos estamos preparando con todos para el juicio que se va a hacer justamente en Sigemento. Estuve hablando hace poquitos días con el abogado de la causa y así que en 3 meses se va a hacer ese juicio. La idea es hacer un apoyo, digamos, a, bueno, tanto a los abogados como a la familia de Solano en ese juicio desde las organizaciones. ¿De qué manera por ahí sería ese? Los abogados ya indican que se va a tratar de un modo... particularmente, sectores del Estado, lo que recién mencionaba. Desde las organizaciones nosotros pretendemos que tenga un apoyo popular absoluto. Pensamos armar una suerte de escenario, hacer una vigilia el día que comience, la noche previa que dure el juicio, distintos familiares y organizaciones que están luchando por otros casos de impunidad en la provincia y que sean parte activa de las denuncias, obviamente pidiendo cárcel común a todos los responsables de la desaparición y asesinato de Daniel Solano. Sí, invitamos a todos a hacer una fuerte presencia de pedido de cárcel a todos los responsables. Bueno, por ahí ya que estás, te pregunto por la causa de los presos políticos de Bariloche, en qué estado quedó. Los compañeros de Bariloche están absolutamente desprotegidos. Sí, cortémosla y pasémosla de vuelta. Las 3 compañeras que están en sus casas no tienen ninguna atención. Los niñitos, hijos de ellos, menores, están también absolutamente desprotegidos. No tienen un acompañamiento económico, ni psicológico, ni de ningún tipo. Y los 2 compañeros que están en una comisaría, hace poquito inclusive denunciaron a premios... Disculpen, tuvimos ahí un pequeño problemita técnico con el audio y cortamos la nota para avisar que la vamos a volver a pasar. Sí, porque así la pueden escuchar desde el principio. Sí, porque el principio salió muy cortado. Bueno, ahora ya resolvimos el problema técnico y la vamos a volver a pasar. Así que bueno, ahí va de vuelta Mari Quintillán hablando con nosotros el sábado después de la marcha de Coco, sobre el tema del juicio que se va a hacer por el caso Solano y otros temas relacionados con la violencia policial. Nosotros en Fisque Menuco hemos armado a partir de los presos políticos de Bariloche, después de los saqueos, que hay 5 compañeros que están detenidos, armamos una coordinadora entre varias organizaciones, yo pertenezco al Partido Obrero, la editorial Curuf, que es de un compañero anarquista, estudiantes universitarios de Independencia, algunos sectores ligados a sindicatos, sectores ambientalistas. Armamos la coordinadora 13 de enero, el nombre es por la fecha en que fueron detenidos los presos de Bariloche. Y nos hemos metido de lleno en todas las temas de represivos que tenemos tanto, lamentablemente, en la provincia. El caso particular de Daniel Solano, hemos pasado la película, estamos participando de las marchas que se han hecho, denunciamos la complicidad y la mafia estatal, empresarial, judicial, policial que existe frente a este caso, y nos estamos preparando con todos para el juicio que se va a hacer justamente en Fisque Menuco. Estuve hablando hace poquitos días con el abogado de la causa y dice que tiene buenas noticias, que aparentemente van a ser llevados a juicios empresarios, funcionarios y la policía responsable directa del supuesto asesinato. Y así que en 3 meses se va a hacer ese juicio. La idea es hacer un apoyo, digamos, tanto a los abogados como a la familia de Solano en ese juicio desde las organizaciones. ¿De qué manera por ahí sería ese? Los abogados ya indican que se va a tratar de un mega juicio por los imputados, particularmente sectores del Estado, lo que recién mencionaba. Desde las organizaciones nosotros pretendemos que tenga un apoyo popular absoluto. Pensamos armar una suerte de escenario, hacer una vigilia el día que comience, la noche previa que comience el juicio, y estamos viendo la posibilidad de que viajen durante los días que dure el juicio distintos familiares y organizaciones que están luchando por otros casos de impunidad en la provincia, y que sean parte activa de las denuncias, obviamente pidiendo cárcel común a todos los responsables de la desaparición y asesinato de Daniel Solano. Bueno, sí, invitamos a todos a hacer una fuerte presencia de pedido de cárcel a todos los responsables. Ah, bueno, por ahí ya que estás, te pregunto por la causa de los presos políticos de Bariloche, ¿en qué estado quedó? Bueno, los compañeros de Bariloche están absolutamente desprotegidos por el Estado. Las tres compañeras que están en sus casas no tienen ninguna atención. Los niñitos, hijos de ellos, menores, están también absolutamente desprotegidos. No tienen un acompañamiento económico, ni psicológico, ni de ningún tipo. Y los dos compañeros que están en una comisaría, hace poquito inclusive denunciaron a premios ilegales, que nosotros de las organizaciones le creemos absolutamente a los compañeros que así ha sido. Ahora están en una instancia en que tendrían que resolver si esperan el juicio de detenidos o en libertad, y la justicia se está tomando todo el tiempo para dar una respuesta a esa petición. Bueno, nosotros desde las organizaciones los declaramos presos políticos porque creemos que lo que ellos han logrado ha sido destapar una situación de crisis en la provincia, y el Estado rionegrino ha necesitado tenerlos presos para no hacerse cargo de el hambre, la miseria que existe en toda la provincia. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, en aire nadie puede tener más de 10 licencias, sean de radio o televisión. Y en cable, nadie puede tener más de 24 canales. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie puede tener más de una radio AM, una FM y un canal de televisión, sea de aire o de cable. Lo que queremos es que nadie tenga más medios de comunicación de los que permite la ley. Bueno, avisen, che. Y te avisan, bueno, los de Esquel. Sí, gracias, muchas gracias a Joana, que nos mandó un mensaje que cerremos los micrófonos porque evidentemente se estaba escuchando todo lo que no queríamos que se escuche. Que no sabemos qué dijimos. No sabemos qué se escuchó, pero que nada grave. Bueno, pero quiere decir que hay gente que nos está viendo. No tenemos nada que ocultar igual, así que si escucharon algo... Y otra cosa, Karina, también le mandamos un abrazo, que nos está escuchando y nos manda un mensajito por el Facebook, Karina Seirelin. Buenísimo. Bueno, relacionado con lo que acabamos de ver, este jueves a las 21:30 en el pantallazo, en el Zoom Negro Fontenla, se va a proyectar, en vez de la película que estaba pensada para este jueves, Ajá. Se va a proyectar el documental Diario de una causa sobre justamente el caso de Daniel Solano. Es un documental con todas las Que me dijeron que estaba muy bueno, no lo vi todavía. Se está estrenando por toda la provincia. Iba a decir que está hecho con muchas de las filmaciones que hizo el propio abogado de la causa, el abogado de la familia Solano, que en este momento no se me viene el... Sergio Heredia, que él filmó todo, desde que llegó ahí hasta que se fue,

FM a las 21:30 horas. Bueno, si nos ven revolear así la cabeza o algo es porque hay unas moscas grandotas que andan dando vueltas y no sabemos. Increíble que esta altura significan del año haya moscas acá adentro, pero bueno, se ve que se sienten a gusto, calentitas, no sé. Bueno. Bueno, por ahí también comentar, ya que dijimos lo del cine del pantallazo, el otro ciclo de cine que es los martes a las 20 en la universidad, este martes van a dar 5 cámaras, que creo que tiene que ver con la situación que se estuvo viviendo estos años en Palestina, entre Palestina e Israel. Ajá. Y es un documental. Este mes creo que son todos documentales. Bueno, eso, a las 20 en la uni. Bueno. Bueno, pasamos a otros temas. Vamos con esto. hubo una juntada ahí en el Centro Comunitario de Costa de Río Azul. La asamblea organizó un locro y iba a haber música en vivo también. Estuvimos ahí un rato, no pudimos disfrutar de Bolsónica, la banda de rock así local, que todavía no la escuché, así que no puedo decir mucho. Iban a tocar ahí y bueno, se compartió ahí un locro hecho por la gente de la asamblea y para compartir, invitando a todos, a toda la comunidad. ¿Locro vegetariano o locro? ¿O no había de los dos como la otra vez? ¿Sabes qué? Me parece que no había de los dos. No sé. Yo vi solo carnívoro. No sé si había vegetariano. Capaz que sí había. Debía haber, porque hay muchos vegetarianos. Pero seguro que estaba muy rico, porque el que probé que hicieron. Sí, el del 9 de julio estaba muy bueno. Así que, bueno, ahí compartimos unas palabras con Gladys de la asamblea, que nos cuenta un poco en qué están trabajando, qué expectativas tienen. Bueno, veámoslo, si te parece. Dale. Y escuchémoslo, los que están por radio. Contenta hoy de estar acá. La idea que tenemos es de festejar un poco, ya que estamos en un momento bastante difícil, en el sentido que sentimos que tenemos que estar ocupándonos de cosas como la revocatoria, que nos está trayendo bastante dificultades, que la gente entienda que es revocar, y a estos 3 concejales que no paran de hacer las cosas mal todo el tiempo. Y sentimos que también agota la energía, ¿no? Entonces creemos que hoy es un buen momento para compartir un locro, para juntarnos y escuchar un poco de música y cargar la energía. Ayer hablábamos mucho de la energía, de cuidarla, de hacer el último esfuerzo, de transmitir a la gente que salga y vaya a los lugares para firmar la revocatoria, que es algo que lo estamos necesitando. Hablábamos que no los queremos revocar porque no nos representan o no piensan como nosotros. En realidad los queremos revocar o necesitamos revocarlos porque no respetan las leyes. Es un mensaje chiquitito, conciso y concreto. Porque estas 3 personas, aparte de no respetar las leyes, es como el cultivo donde Laderas puede seguir ejecutando su mala praxis, digamos, ¿no? Entonces, que la gente pueda ir firmar es un acto totalmente democrático y de responsabilidad también, porque ayer lo que nos planteábamos era que hay mucha gente que no le interesa. Entonces, no podemos ir en contra de eso, pero a la vez es una necesidad. Esto de la banca del vecino, nos hacíamos chistes. Che, no sos un vecino, porque ahora pareciera que no sos más vecino. ¿Qué es vecino? O sea, son cosas muy autoritarias también, que hay que prestarle atención. Creemos que también la gente está muy muy, ¿cómo sería la expresión? Muy para adentro, muy en su mundo, muy en su casa, muy en su... Y no se está dando cuenta la cantidad de cosas mal hechas. Y también otro sentir que tenemos es que queremos que esto termine para poner toda nuestra energía en proyectos más productivos. No digo que defender la Pampa de Luden no sea productivo, pero se está haciendo largo. Entonces, viene muy bien juntarnos hoy, escuchar música, comer y compartir y estar juntos en la lucha. En familia, con amigos. Y ayer, aparte de la asamblea, hubo un encuentro de semillas. Empieza a venir la primavera y empiezan a haber un montón de cosas para hacer y empezar a salir hacia afuera, digamos, ¿no? De la parte del invierno. A la gente cabe fotos y muertes y a jugarme la cata sin vos. ¿Cómo quedaron las letras ahí? Bueno, nada, pasaba lo que sucedía este sábado, que hubo muchas cosas en el centro comunitario de Costa Río Azul, allá en Machín. Lo último que escuchábamos y veíamos de música es una banda que se llama El Callejón, o Mariano González y la banda del Callejón, algo así. Que es como lo que pasó a ser ahora Bolsónica, que es la banda que tocó el sábado. También sucedía en el Galeano un festival solidario organizado por el club de andinistas El Bolsón. Este club de montaña más o menos nuevito, digamos, tendrá un año de formación. Y bueno, realizaron este festival solidario por ahí en memoria de dos andinistas que tuvieron un accidente en Perú y fallecieron, y a beneficio de la familia de ellos, para, bueno, darles una mano con todos los gastos que implica una situación de traslado del cuerpo, sí. Y todo eso, bueno, mucho dinero que cuesta, y bueno, toda una movilización muy grande. Y bueno, estos el chico este que vivía en Pueblo, Leo, bueno, muy conocido por todos los andinistas de acá, la gente que hace montaña, muy querido. Entonces realizaron este evento con música, con un super buffet con comida ahí para bueno, juntar un poco de fondos. Y estuvo muy lindo, muy concurrido, mucha gente fue. Tocaron Patagonche Dúo, o sea, Dani y Mariel. Después tocó el Clan Rock Celta, que es la banda del hermano de Leo, Leo Rasnik. Y después cerró Juca. Qué buena movida, ¿no? Sí, y la verdad que, bueno, sucedió todo en un clima de mucha buena onda. Estaban todos muy emocionados, bueno, lo que es una situación así bastante movilizadora. Uh-huh. Si les parece, vemos ahí algunas imágenes y un poco que cuentan los chicos del club el por qué estaban realizando este evento. La mayoría sabe por qué estamos convocados acá. Es un amigo que, bueno, amigo mío, amigo de muchos de gente acá, de Pueblo, Leo Rasnik, que se fue. Y tuvo un accidente en la montaña, en Perú, Y bueno, hoy estamos acá junto con Mati, que es el hermano, que va a tocar dentro de un rato. Y bueno, toda la gente del Club de Montaña, que estamos en un proyecto nuevo de Club de Montaña. Y bueno, queríamos homenajear a Leo y a todo lo que significó él en la iniciativa del vuelo, de la escalada, de la montaña. Y bueno, también tiene la montaña, tiene esos riesgos, también de, ¿no?, una actividad difícil, la que hacía también. Difícil, linda, y con ciertos, bueno, con ciertos riesgos que uno se toma también, esos atrevimientos para disfrutar. Como decía Nacho, no solo para Leo Rasnik, mi amigo de hace mucho tiempo, como dijo, que empezó con lo que fue la montaña, la escalada, el club de Lago Puelo, amigo de hace 15, 17 años. Y bueno, y Natalio Funes, que también falleció junto con él en el Toliarajo, en Perú, hace como un mes atrás. Y bueno, así que en el Club de Andinismo del Bolsón se nos ocurrió esta idea, gracias a todas las personas que colaboraron, a la música, a los grupos musicales, al Galeano, a todas las personas que colaboraron para hacer las publicidades. Y bueno, y hoy el 100% de todo lo que se recauda acá va a ir destinado a la familia de Leo, y bueno, y ayuda a Natalio, así que muchísimas gracias. Y bueno, y durante todo el día de hoy están pasando fotos y videos de los chicos compartiendo lo que más les gustaba, que era la montaña, lo que nos une a todos acá. Así que como fueron compañeros de trabajo y de vida, tanto Leo como Natalio, los dos viviendo en San Carlos, que estaban ahí formando el CASAC, el Club Andinismo San Carlos, y bueno, siempre un corazón gigante, ayudando a todos, con la palestra, bueno, ahí Nato a punto de recibirse de guía, Leo ya recibido y trabajando, así que bueno, una pérdida, pero bueno, hay que capitalizarlo y recordar lo más lindo de ellos y todo lo que dejaron y van a seguir dejando. Muchas gracias. Mientras hacemos el programa, vamos picando algunas cositas, tomando, por eso recién nos reíamos. Que... Me hace acordar la Peperino Pómulo. Viste que ponía en la cámara y él estaba conversando. Pero de verdad. Pero de verdad. Esto no es actuado, digamos, es la cruda realidad. Bueno, sepan disculpar. O sepan reírse con nosotros, no sé. Sepan entender que la necesidad de pasarla bien, ¿no? Y sí. Bueno, ya entonces vamos a ir cerrando el programa. Tenemos la última nota, que es ya de... no es local, sino que tiene que ver con algo que pasa en otras partes de nuestra Latinoamérica, que es en México. ¿Se acuerdan del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? ¿Qué es? No te rías. Mandame. Bueno, no. Pueden que no se acuerde alguien, ¿no? Se fue la camarógrafa. Bueno, vamos a ver el video. ¿Vamos a ver el video o no? No, bueno, perdón. Lo quiero presentar porque si no se va a entender nada. Bueno, hay una escuela que tiene que ver con el EZLN, que yo decía, ¿se acuerdan? Porque bueno, en realidad hace un montón de años que está el EZLN, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, con toda una movida que en algún momento fue así como en todos los medios de comunicación, sí, como algo que muy muy llamativo, que salía por todos lados, de repente parece como que no existiera más, y sigue existiendo y siguen trabajando en las comunidades donde están, cambiando de estrategias, cambiando de formas de mostrarse. En este caso es una escuela, la llaman la Escuelita Zapatista. Es una escuela que donde se han anotado más de 1.700 alumnos, no solamente de México, sino de otros países, donde se puede ir a aprender. Aprender como alumno, pero no como el tradicional alumno de una escuela, sino es otra forma de ir a aprender. Y aparte, los contenidos que se dan en esa escuela tienen que ver con todo lo que tiene que ver con el gobierno autónomo de los zapatistas, con las comunidades autónomas, con el rol de las mujeres dentro del zapatismo y con toda la historia del zapatismo desde que empezó hasta ahora, que vamos a recordar que ya desde el año 92 fue la primera insurgencia, ¿no?, del EZLN, y pasó mucho tiempo y, bueno, muchas cosas que se dijeron, que se mostraron, pero siguen existiendo y ahí están, y siguen organizándose, insertándose en las comunidades. Y bueno, si quieren enterarse un poquito más, aparte de este video que vamos a ver ahora, los viernes solemos tener comunicaciones telefónicas acá en Radio La Negra con amigos que están viajando por ahí, que conocen bastante de esto, que nos estuvieron contando un poco justamente de estas escuelitas nuevas. Y bueno, ahí vamos a ver un video que muestra a la gente que está yendo hacia esa escuela, que, por decir algunos detalles, bueno, dije, los contenidos tienen que ver con todo lo que es organización del Ejército Zapatista Liberación Nacional. Se llaman Escuelitas de la Libertad. Tienen que ver con cómo organizarse autónomamente como municipio. Ellos trabajaron mucho con el tema del rol de la mujer. Es un laburo que vienen haciendo muy desde el principio, en una comunidad que en un principio era muy machista, donde la mujer era muy excluida, sobre todo de la parte política, de las decisiones y todo eso. Por otro lado, es una escuela donde puede acceder cualquier persona, que es gratuita, solo hay que pagarse el pasaje para ir hasta allá, y el alojamiento es en casas de familias de ahí, de la comunidad, donde también es una oportunidad para aprovechar para aprender, porque las familias que alojan a la gente son familias que están en están en el movimiento zapatista, ¿no? Entonces, bueno, súper interesante, lindo, y siempre en un clima de como de festejo y de camaradería, que está bueno. Así que, bueno, vemos esta gente que estaba viajando para allá, y ya creo que hoy es 17, ¿no? Hoy es 19. Bueno, ya terminó esta escuela, digamos. Eran 4 o 5 días que ya terminaban el 17, o sea que ya terminó, así que por ahí, para y la próxima. Y después empiezan otras, sí, son como ciclos que van armando. Sí. Está bueno. Y bueno. Bueno, sí, la verdad que el laburo de los zapatistas a nivel organización realmente es como para una escuela, así que buenísimo. Y algo que ahora últimamente, por lo menos por los medios, está bastante como silenciado, como que parece que no existen más, y sí, siguen existiendo, eso es lo que está bueno por ahí poder ver. Así que bueno, vemos esto. ¿Y ya después nos despedimos o volvemos? No. ¿Después nos despedimos? Después nos despedimos, dicen. Yeah. Monterrey y pues nos trae la inquietud de aprender la forma de lucha de acá de los compas. Hay muchas cosas, más que nada aprender con los meros meros. ¿Te vas a la escuelita? Sí, nos toca Oventic porque traemos al pequeño. Pues yo vengo de Torreón, Coahuila. En general es la zona lagunera de Coahuila y Durango. Son varias ciudades ahí. Y pues yo vengo de una organización defensora de derechos humanos. Y pues bueno, hace algunos años que hemos estado participando en la convivencia, en los apoyos con las comunidades zapatistas. Pues venimos de Mexicali, Baja California, de la otra frontera. De frontera a frontera. Bueno, pues siempre hemos sido de los que estamos de acuerdo con el ELN. Siempre. Vengo de Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en Coahuila y en México, originario de Saltillo, en Coahuila. Bueno, venimos a ver los procesos organizativos de las compañeras y los compañeros del EZLN para ver cómo nos pueden ayudar esos procesos de organización y resistencia en el proceso de resistencia que estamos viviendo para la búsqueda de las desaparecidas y los desaparecidos en México. Vengo de Francia, soy del sindicato solidario y pues estamos aquí porque los zapatistas nos invitaron a la escuelita y no queríamos perder esta oportunidad de compartir con ellos y pues aprender más que todo, ¿no? Bueno, somos de Argentina, pero hace 6 meses que vivimos en México, estuvimos estudiando en Guadalajara y ahí estando de intercambio nos enteramos que estaba en la escuelita. En realidad, sí, desde Argentina ya teníamos como el interés de venir a conocer de alguna manera a las comunidades. Primero quisimos hacer una brigada, bueno, y no se pudo por la escuelita y bueno, acá estamos para aprender. Así es, mira, yo vengo de una comunidad que se llama Zicacalco, la cual es perteneciente a uno de los municipios de Tlaltenango, de Zacatecas. Lo que me trae para acá es justamente el ver de qué manera se han organizado aquí para ser autosuficientes y ser autogestivos y de alguna manera mantener a la gente dentro de la misma sintonía y procurar de esa manera todo un beneficio en colectivo. Soy de Monterrey, vengo desde el norte y venimos por una invitación que nos hicieron los compañeros y las compañeras, somos de la Juventud Comunista de México. Pues yo espero y confío en mi capacidad de aprender muchísimo de las diferentes luchas que han tenido los compañeros y las compañeras. Creo que es una oportunidad muy grande el que, aún y con todas las problemáticas que se están viviendo en el país, y sobre todo pues aquí en esta zona, los compañeros y las compañeras decidan recibirnos, la gente que venimos de fuera. Pues voy bien abierto a aprender, a escuchar, a observar y pues, a ver, aprender de los meros abuelitos, ¿no? Pues venimos a conocer, a ver de lo que ya sabemos, más bien cómo es en la realidad, pues aprender. Pues conocimos el proyecto, nos pareció bastante interesante, lo llamaron como la escuelita y no sé, es como una visión de la educación muy muy distinta a la que conocemos normalmente, entonces no sé, nos parece bastante interesante. Espero encontrar y reencontrarnos con compañeros y compañeras de diferentes organizaciones con quienes hemos colaborado en el pasado, a quienes no conocemos pero que vemos posibilidades a futuro y queremos ver en torno a la escuelita qué tanto organizaciones como la nuestra hemos podido responder al reto que el EZLN nos ha hecho a la sociedad civil desde el 94, ¿no? Qué tan grande nos ha quedado, qué tanto nos hemos acercado y a partir de ahí pues ver la posibilidad de caminar conjuntamente con otras compas y otros compas. ¿De dónde vienes? Del Distrito Federal. ¿Y qué te trae por acá? Pues vengo con mis papás a la escuelita. Sí, vine con ellos. ¿Y qué sabes tú de la escuelita? Pues que es para que pues podamos cambiar el sistema del gobierno, bueno, del país ahorita, que para ser mejor mujer. ¿Qué esperas tú aprender? Pues espero aprender mucho y poder ser mejor persona después de regresarme a mi casa. Queremos la independencia y también la educación, tierra para trabajar, alimento para vivir, salud y buena vivienda para poder vivir en el video este de México. Qué ganas de ir a esa escuelita, ¿no? La verdad, súper interesante. Sí, a mí me gustaría ir ahí a aprender un poco más, que en realidad me reconozco como que mucho de cómo es la organización interna del EZLN no conozco, así que me parece que algún momento iré o iremos en grupo por ahí. Pueblo TV a aprender algunas cosas. Bueno, ya no nos despedimos para hasta el próximo lunes. Agradecemos a los que se comunicaron, los que avisaron de que teníamos problemas técnicos, por ejemplo. Que justamente, bueno, agradecemos porque también se trata de eso, ¿no? De, sí. Hacer entre todos, los que estamos acá, los que están afuera avisándonos, que están los micrófonos prendidos, por ejemplo, como hoy, que no nos habíamos dado cuenta. Tal cual. Y bueno. Creo que no nos los queda nada más. Anotado. ¿Arrancan este viernes con peli, no? Sí. ¿Sí? ¿Qué van a pasar? No sé. No, tiene más intrigas. Bueno, ¿a las 10? A las 8. ¿A las 8? El viernes que viene a las 8 en la uni, también en el centro de estudiantes, retoma el ciclo de cine. Bueno. Con película sorpresa. Bueno, nos vamos con un video. Un musical, sí. De una banda llamada 11 Tiros. No tenemos mucha información. Ahí nos dicen que parece que es el cantante de La Vela Puerca, o sea que inducimos que puede tener algo que ver con Uruguay. Y el tema se llama Policía, o La Policía, y bueno, tiene que ver con lo que veníamos charlando hoy. Sí, y con lo que recorre un poco todos los programas que venimos con este tema de la policía, de la... Uh-huh. Represión institucional y violencia institucional y policial y todo eso. Bueno. Un saludo al grupo de elegidos que se reúne con el Ateneo. Sí, bueno, sí, ahí comentábamos mientras estábamos mirando las noticias y eso del grupo de elegidos de la comarca que se fue a reunir con el gobernador de Río Negro. Y consiguieron más policía y reactivar el tema de bueno, eso, de la seguridad policial, digamos, que no sabemos a dónde nos lleva, o sí sabemos a dónde nos lleva. Sí, sabemos que no es lo que lo que necesitamos no es lo que un grupo de elegidos o que piensen, que creen lo que necesita la gente del Bolsón. Sí. Sí, sea, aparte, no, bueno, ya no pensando en quiénes fueron, ¿no? Sammy Massa, que es el presidente de las empresas laderas. Sosa, de Miguel Sosa, de Pueblo, que es un empresario también turístico, y otro empresario turístico de acá de la comarca, Huasco. Que bueno, ellos quieren el progreso, porque ellos quieren el progreso y quieren más policía que defienda sus propiedades, no sé, un poco eso. Y sí, en síntesis eso, sus propiedades, sus negocios, todo lo que tiene que ver, claro, con ellos. Y yo creo, Yanti, que no le vamos a dar más lugar a esta gente en nuestro informativo, porque ya tienen lugar en otros canales de televisión y otras radios que son lamentablemente hoy en día mayoritarias en cantidad. No sé si en gente que los escucha, pero sí en cantidad. Y así que no le vamos a dar más lugar. Preferimos comentar cosas como la de Escuelita Zapatista, que aunque esté lejos está buenísimo. Sí, y que se puede replicar acá. Y escuchar las voces de la gente que lucha todos los días, como las que escuchamos hoy, y de la gente que sigue marchando para que lo de Coco Garrido no quede impune, por ejemplo, y otras cosas más que siempre tratamos de seguir en este informativo. Está bueno. Bueno, cuando tengamos información sobre cuándo se realice el juicio en Fisquemenuco, el juicio de Solano, vamos a decirlo para... Bueno, seguramente se pueda organizar algún viaje desde acá para ir a apoyar allá. Bueno, ya lo iremos charlando. Si les parece, nos retiramos. Bueno, hasta nos despedimos con este video que decías antes de... ¿Cómo era? 11 tiros. 11 tiros, y hasta el lunes que viene en el informativo del Pueblo TV. En la semana se pueden comunicar por el Facebook, elpueblotv.elbolsón, o por el mail, que es igual, elpueblotv.elbolsón@gmail. Escribirnos sugerencias, opiniones, críticas constructivas. Sumarse. Y todo eso. Sí, por ahí comentar que esto de que el Pueblo TV lo hacemos entre todos no es un eslogan. No. O sea, estamos realmente interesados en compartir con los que deseen, digamos, ser partícipes de lo que es la comunicación. Bueno, que puedan hacerlo lo que puedan. Cada uno, el que tenga ganas, no hace falta saber demasiado, con que tengan ganas de hacer, ya está buenísimo, y seguro que algo se puede hacer entre todos. Mismo si tienen videos para compartir, lo que sea, bueno, a través de la red se puede. Nosotros tenemos un canal en YouTube, que se llama El Pueblo TV, cada palabra separada, digamos, El Pueblo TV. Y ahí estamos subiendo las notas por separado, que bueno, igual las publicamos en el blog y en el Facebook, así que las pueden encontrar ahí. Bueno, listo. No quiero decir más nada. Hasta la semana que viene. Chau. Chau. Mediocre la policía, la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte, acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Se habla de violencia como primera noticia y en portada solo salen una parte de los tantos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos. Mediocres son. Mediocres son.